a cade.ubrique@andaluciaemprende.es o nos llame al 856-588004 o venga por aquí o también, como has comentado, tampoco somos muy estrictos, tampoco el volumen de gente que tenemos normalmente 5, 6, 10, no tenemos mucho más que eso, ¿no? Entonces, con que no hay problemas de espacio, pero bueno, previendo que pueda haber problemas de que de pronto venga una marabunta, pues agradecemos que nos lo avisen con tiempo. En unas malas, pues que vengan el mismo día, que tampoco creo que haya problema, el 19 de mayo. Pero ya digo que sí, por supuesto agradecemos que nos escriban un correo antes o nos llamen por teléfono para confirmar la asistencia. Ya dentro del apartado dedicado a la información plenaria recogemos hoy un extracto del informe de áreas y delegaciones presentado en la sesión de abril por el responsable de urbanismo, Manuel Ángel Chacón, el cual, entre otros asuntos, ha informado sobre la redacción de los proyectos de mejora para la Plaza de la Barriada, ministro Fernández Ordóñez, la ampliación del puente de la calle Cañitos y el proyecto de mejoras para la plaza situada sobre el antiguo mercado en la Barriada 18 de julio. Respecto a los proyectos que desde la Delegación de Urbanismo se están redactando, informarles que el proyecto para la mejora e impermeabilización de la plaza Ministro Fernández Ordóñez ya está concluido. Se aprobó en la anterior Junta de Gobierno y así ha sido remitido para los planes provinciales de este año, esperando ya la aprobación y la encomienda. De igual manera, el proyecto de ampliación del puente Cañito también está a punto de terminarse, de manera que esperamos que la próxima semana se pueda remitir a dominio público hidráulico para su aprobación y poder ejecutar las obras en un periodo en el que las aguas lo permitan, posiblemente para el verano, casi seguro. Respecto a la plaza del antiguo mercado por encima de Jardín, en las Casas Nuevas, también se está redactando el proyecto para la impermeabilización y la decentación para, como todos saben, incluirlo en Profea este año. Otro punto importante es la situación de la calle Practicante del Río. Hace aproximadamente 10 días se encomendó los trabajos de redacción del tanto para la calle Antonio Río como para la finca que está por que sufrió los daños de las obras de Barbadillo al ingeniero de camino, canales y puertos, Elías Otero, y nos traslada que posiblemente para finales del mes de mayo podamos contar con ambos proyectos de reparación para a partir de ahí ya cuantificar con exactitud la necesidad económica que van a requerir cada uno de estos. En relación a las actuaciones que se han venido haciendo en el viario, herrería, etcétera, paso a resumirle la colocación de la baranda en calle Rosario, que se está ejecutando actualmente. Detrás de ella llegará la baranda de calle Cruz. Ejecución de peanas en avenida de Cádiz. Se están elaborando ya las jardineras que han sustituido las antiguas peanas de las farolas que se quitaron. Reparación de acerado en avenida de Cádiz hasta las cumbres. Ejecución de zanjas para la obra civil de alojo de tuberías de electricidad en Manuel de Falla, Barrio de Andalucía y La Calzada. Se están ejecutando el monolito en la Plaza de las Palmeras, un monolito adicional porque se está cambiando toda la distribución eléctrica desde Ladera, Plaza de las Palmeras, etcétera. Colocación de anclajes para la instalación de barandas en la calle Cruz, colocación de letrero metálico en la calle de los Repujadores. Se han reparado socavones en la avenida Herrera Oria, reparación de acerado a la altura del instituto y de la guardería, reparación del solado en Plaza Sorcelina, reparación solado en Puente de la calle Sol, reparación de socavón en García Lorca, reparación de pavimento en calle Catalán, reparación de un dintel en la puerta de la guardería, reparación de dos pivotes de los que se pusieron en calle San Sebastián. En cuanto a herrería y taller de carpintería metálica, se han hecho las barandas que se están poniendo en calle Rosario, arreglo de persianas en el centro de salud, letrero de la calle de los Repujadores, el arreglo de la puerta del Parque Alberti, arreglo y reposición de cerraduras en los servicios del Ayuntamiento, Botellódromo y Plaza de Toro. En cuanto a pintura, la puerta de acceso del Parque Alberti, pintado de dependencia de la Plaza de Toro, enumeración del PP1 y enumeración de la barriada Rincón Alto. Trabajos de fontanería en Pinito, en algunas averías en el centro de salud y arreglos en cisternas de Radio Ubrique. Se está trabajando en mercado de abasto, arreglo de la pila de la plaza de la pila de la plaza y la colocación de una llave de paso, cisterna de los servicios del ayuntamiento, servicios de botellódromo, arreglos de avería en la biblioteca municipal y arreglo de otra avería en el centro de drogodependencia. En cuanto a instalaciones y montaje, los escenarios y vallas en la plaza para la instalación de carreras del patronato, montaje y desmontaje de instalaciones de la subida Ubrique, preparación de pavimento en la Plaza de Toro mediante sus bases, también de cara a la subida, instalación y desmontaje de la tarde de juego y preparación de pistas de caballos en el trasvase. Se sigue trabajando en Profea, terminando el lucido de techo de Caldereto y en el antiguo mercado de abasto. En cuanto a los planes provinciales, pues se está trabajando en calle Pinito, ya se ha instalado la mitad de la calle, el colector de saneamiento, el tubo de fundición de abastecimiento y el colector de polietileno de abastecimiento a falta de las acometidas en las viviendas. Se está haciendo el cajeado y la preparación mediante extendido y compactado en sus bases para la mitad de la calle, que se va a proceder a la pavimentación. Otros temas de interés, la Asociación de Vecinos Río Ubrique informa a todos los vecinos y usuarios que la Comisión de Explotación del Trasvase ha decidido que a lo largo de la jornada de hoy lunes, 9 de mayo, se abrirán las compuertas del trasvase. Esta información se hace pública para que vecinos y usuarios tomen las medidas de precaución oportunas. Y por último, se informa que la responsable de comercio, Madalena Burdallo, ha hecho entrega de los retratos a los ganadores del concurso organizado por la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique con motivo de la celebración del Día del Padre 2016. Se trata de una iniciativa con la que se ha pretendido fomentar el consumo en el pequeño comercio local con motivo de esta celebración. A través de este concurso, los participantes depositaban una participación en la Oficina Municipal de Turismo, debiendo demostrar el ticket de compra de un regalo para el padre de cualquier comercio de nuestro municipio. Una vez realizado el sorteo, resultaban ganadores Almudena Guerra Olmedo por su compra en Librería Fábula, Alberto Ruiz Romero por su compra en Calzados María Blanco y Ana del Mar Ordóñez Barroso por su compra en Papelería El Alambique. Los retratos han sido realizados por la empresa creativa local Pasma Fani. Son los temas que podemos destacar en la actualidad de Ubrique de hoy lunes, el 9 de mayo. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.